Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. De septiembre de 2013. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Campeón con su amigo en otro episodio, el odio del corazón siempre fuera de este bolifolio y subimos a este podio, honor, fuerza y nos un agobio, el entrenamiento. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde el 101.8 de la FM de Zaragoza y también, como no, a la gente que desde Radio Bronca, desde Barcelona, pues también escucha este programa. Sin oportunidad, sabía que si la puerta es muy gruesa costaría y no la abrías desde tu alma, tirado en la cama, pensando en la oportunidad que te daría el mañana y se acaba como un pájaro en su jaula unido lleno de... Radiotopo.noblezapaturra.org para escuchar los podcasts, de Lucha Libre y también los de los otros programas de Radio Topo o también en la página de Radio Bronca. Todas sus respuestas, la oportunidad que nadie presta a los que no tienen plata, pasta, y le dan por puerta, estate alerta, la igualdad está muerta, el rencor infecta, si el poder usa la fuerza, somos una sola pieza. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se está ahí al otro lado? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sabemos dónde estamos, muy bien. Bueno, sabemos dónde estamos, lo que pasa que no sabemos cuándo estamos. Desatan la jodida realidad. Mira ahí afuera, ya no existe humildad. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una celebración extraña para hoy, pero bastante celebrada por nuestra parte. Queríamos empezar diciendo que vamos a hablar del 11S, pero eso lo explicaremos más tarde. Lo prioritario es darle la bienvenida al compañerísimo Bruno Federico. Hola. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Que es coautor o codirector o corresponsable, junto con Claudia Gordillo, del documental que vamos a presentar, se está presentando, ¿no? Lo que tiene el diferido, titulado Apuntando al Corazón, acerca de una particular especie de héroes colombianos, de los que, bueno, a propósito de los cuales vamos a hablar hoy de Colombia. Bruno es buen conocedor de la realidad colombiana, es, como hemos dicho, autor de ese documental y es el que nos va a explicar un poco qué es lo que tiene de interesante, que tiene mucho. Muy bien, pues este va a ser el programa para hoy, que empieza en 2 minutos. Así que si te interesa, sigue escuchando. A vosotros, los jefes del Estado, un Estado mal educado y no compasivo que ha olvidado tratarnos con amor, así lo vivo yo, así lo vive él y lo viven estos chavales y los que vengan tristemente, que ya se sabe. Todo lo bueno ocurre cuando eres oportunista, no tenemos relación con lo que dice la revista, sí, salta a la vista que los chicos de barrio se convierten en artistas, no todo es malo, también tenemos listas de sueños por cumplir, mil objetivos que vivir, mil sentimientos que sentir y motivos para existir y queremos que el mensaje se transmita, que todo se domestica si eres oportunista, que el barrio da oportunidades y también las quita, que no solo el silencio medita, que el amanecer siempre tendrá una réplica, no solo el profesor explica, agárrate a la oportunidad que te surja, no te encierres en tu burbuja, que tienes mucho que hacer, una vida que emprender, mil sucesos que entender, la vida te ha dado otra, no la vayas a perder. ¿Por qué no abrís los ojos para entendernos? Suena al otro lado como fondo musical La Otra Escuela, un grupo de rap que nos gusta mucho, formado por gente de Burgos, ¿no? Si no me equivoco. De la calle de Burgos, un saludo a La Otra Escuela y a Saltando Charcos. Muy bien, pues empezamos con nuestro programa. Vamos allá. Venga. Pues como empezábamos diciendo en la presentación del programa, hoy contamos entre nosotros con Bruno Federico. También decíamos que hoy conmemorábamos el 11S, pero como Dick Cheney no ha querido venir a Radio Topo... Ha tenido que venir Bruno. Pues ha tenido que venir Bruno a contarnos un poquito el documental que del que hablábamos en la presentación, Apuntando al corazón. Sal sustituto de Dick Cheney. Sí, no, pero hay una ventaja, que tú sí entras por la puerta. Claro, habríamos tenido que hacer obras en la infraestructura de Radio Topo, con lo cual nos viene mucho mejor. Además, bueno, nos cae bien al tema. Bueno, Bruno, cuéntanos un poquito, Apuntando al corazón. Pues empezamos a rodar este documental el año pasado, en octubre del 2012, y pues al comienzo la idea era hacer... arrancó el documental de una investigación de una universidad, pues con Claudia Gordillo, que estaba investigando la comunicación y las estrategias de comunicación del ejército colombiano, en particular durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí, desde ahí empezamos a extender un poquito el campo de la investigación del documental y a descubrir muchas cosas. Más allá del contenido comunicacional de las piezas de propaganda, de las piezas publicitarias del ejército. El ejército colombiano antes del 2002 tenía una pésima imagen. Pues tenía una pésima imagen porque pues no hubo... Sí, sí, no, porque hubo muchos escándalos de corrupción, porque eran muy ligados, porque eran, y pues siguen siendo, ¿no? Pero muy ligados al proyecto paramilitar, por las violaciones de los derechos humanos, por las conexiones con el narcotráfico, y porque pues también como ejército en la lucha contra la guerrilla colombiana eran bastante ineficaces. Sí. Es decir, que estaban perdiendo la guerra. Uh-huh. Y... con el paquete de ayudas del Plan Colombia, pues llega en particular un paquete destinado a mejorar la imagen del ejército colombiano, mejorar y implementar una fortísima propaganda. Lo que van a hacer, lo que hacen es contratar grandísimas empresas de publicidad como Mecan Ericsson, Jonah Rubicam, y construir piezas de comunicación que sí son... muy bien hecha de acuerdo a su punto de vista, obviamente. Uh-huh. Pues son un poquito una imitación de las películas de guerra, de esa de Rambo, de Schwarzenegger, de todas esas cosas así. Y en general, pues por todos estos 10 años, pues entonces no solo por los 8 años del gobierno de Santos, sino que de Uribe, sino que también por el gobierno de Santos, van inundando toda Colombia con la publicidad. Publicidad en los carteles por la calle, publicidad en los cines, pues entonces ahí pues en casi todos los cines colombianos antes de la película había una pieza de 5 o 7 minutos de publicidad muy cinematográfica del ejército colombiano. Son como cortometrajes muy emotivos, ¿no? Cortometrajes realmente muy bien hecho y hecho pues de manera pues, hecho como si pues como una publicidad de cine, ¿no? Uh-huh. Y pues invierten muchísimos en emisoras locales, emisoras nacionales, y esto pues había varios objetivos. Aparte, uno, pues seguramente hacer olvidar los focos negros del ejército, pues y todas las embarradas que hizo y que siguió haciendo, porque pues no olvidamos en el 2004, por ejemplo, en el 2008 se desata el escándalo de los falsos positivos, porque que es una aberración, porque okay. Prácticamente en el afán de presentar resultados... daban premios en denaro a los soldados en carrera, vacaciones, a los soldados por cada guerrillero abatido en combate. Entonces ahí los soldados dicen, pues a matar un guerrillero en combate, pues un guerrillero pues es un poquito hostil a ser matado porque es armado. Entonces es mucho más fácil coger a una persona cualquiera, habitantes de la calle, drogadictos o muchas más veces campesinos, pues matarlo vestido de guerrillero y pues pasarlo como baja en combate, ¿no? Entonces ahí pues cuando se desata este escándalo la imagen del ejército cae muchísimo. Sin embargo, con esta publicidad que ya iba, pues logran tapar todo esto. Pues, ¿por qué semejante inversión en la publicidad? ¿Por qué semejante inversión en un cambio de imagen? y una inversión muy moderna, porque el país lo hacen muy bien, pues uno debe admitir que sí lo hacen muy bien, porque no solo precisamente, como decía, para mejorar la imagen, la caída de la imagen, sino para vender la guerra como un gran, pues como un objetivo alrededor del cual juntar todo el pueblo colombiano. Pueblo colombiano, como se dice en el documental, no tiene una identidad nacional muy formada, entonces ahí la identidad que se vendió es que todo, pues la identidad nacional colombiana es que todos somos contra las FARC. Pues esta es la identidad que se vendió y que la gente se tragó entera. Y por esta misma razón, después ahí la gente volvió a reelegir a Uribe, después eligió Santos, que es la continuidad, que representaba en este momento la continuidad en cuanto ministro de defensa de Uribe. Entonces ahí, pues, la otra cosa que, digamos, fuimos descubriendo haciendo el documental, que Colombia quiere vender la guerra como un business, como una manera de hacer plata. Es invertir en la imagen del ejército para justificar una financiación inmensa que tiene el ejército, que más o menos representa alrededor del 16% de la inversión social, de la inversión general que hace el Estado colombiano, porque de esta forma el ejército y la industria militar se vuelve competitiva a enfrentar para vender, exportar armas, estrategias, venderse como un ejército poderoso y moderno en el mundo. Y esto lo hacen, pues, también, digamos, muy bien. Hace una feria de las armas impresionante, donde venden las armas como si vendieran helados. Entonces, lo venden diciendo, pues aquí somos muy competitivos porque tenemos una gran inversión anual, entonces podemos mejorar la economía de escala del producir armas, podemos mejorar la inversión tecnológica. Y el ministro Pinzón de Defensa dice, y aquí además tenemos una ventaja, que las armas las probamos directamente sobre los colombianos. Ahí hay una, ahí te interrumpo un momento, porque en el documental yo creo que ahí se ve muy clara una letra pequeña. Bueno, pequeña. Sí, bueno, que como una letra pequeña pero con mayúsculas, que se va leyendo en el documental, que primero el publicista lo explica muy bien y eso acaba conectando con la feria de armas y con esto que acabas de decir ahora. O sea, el publicista yo creo que dice literalmente, además parece, no sé si alguno de aquí ha visto Mad Men, la serie Mad Men de los publicistas yanquis, pero parece Don Draper, el protagonista, que está vendiéndole a, yo qué sé, a American Airlines o a quien sea su campaña publicitaria, y dice, tenemos la mejor marca del mundo, me parece que dice el publicista literal. Dice, solo tenemos que explotarla bien. Y ahí hay un hilo que conecta lo orgulloso que está el publicista con la mejor marca del mundo con luego cómo se consuma eso, con la proyección de la marca Colombia al exterior, ¿no? Por vía del negocio del armamento. Como un proyecto de reconversión industrial, pero nacional, pero hacia el sector armamentístico, ¿no? Aquí que tenemos guerra, ¿no? Pues vamos a vender guerra. Sí, y esto lo hacen muy bien. Pues como, como decíamos antes, tomando nuestro café, era, pues, Colombia ahorita está comprando patentes de armamento y se está proyectando para vender armamento a todo el mundo. Pues tiene contratos con Israel, pues por lo del fusil Galil, pues que es un fusil de producción israelí que, pues, puede vantarse de haber matado decenas de miles de personas a lo largo de los últimos 50 años. Y pues ahorita lo produce Colombia, pues, y produciendo apunto con esta gran marca de guerreros colombianos, de militares colombianos, de asesinos también. Claro, pues, porque pueden decir, nosotros podemos decir que esto funciona, ¿no? Que lo hemos probado extensamente, intensivamente, y podemos decir que, oye, que esto para la guerra va muy bien. Sí, de hecho, sobre ese tema, como con muchos otros, algo que me parece que el documental tiene muy bueno es que el discurso es completamente explícito, porque el protagonista de cada uno de esos discursos lo dice a la cara en la pantalla, tal cual lo piensa y ejecuta, ¿no? Claro, y que, pues, ellos dicen, pues, yo me quedé muy asombrado que el ministro de defensa, pues un ministro de un país que supuestamente está haciendo la paz, de un gobierno que está llenándose la boca del tema de la paz, pues diga abiertamente durante una rueda de prensa frente a un montón de periódicos, ¿no?, que nosotros pues somos buenos a vender armas porque lo probamos acá. Pues uno dice, pues que lo pensara, pues uno lo entiende, pero que lo diga así como con esta tranquilidad, pues deja un poquito de inquietudes, ¿no? Pues sobre cuál es... ¿cuáles son los referentes culturales que están vendiendo a los colombianos y al mundo entero? Porque en esta rueda de prensa había periódicos de todo el mundo. Pues la otra pues inquietud, digamos, que nace en el documental es sobre precisamente la contradicción con el discurso de paz. Pues el gobierno colombiano el gobierno de Santos se quiere promover como el gobierno que va a hacer la paz con la insurgencia, que va a acabar un conflicto que dura pues de 60 años. Y en esto sí hay una parte del ejército y de la industria militar que no quiere la paz, en cuanto es un negocio que pierde en este momento, que están conformando esta corporación por la industria de defensa, que perdería este estímulo, porque pues cualquier empresa, si tiene garantizado un montón de inversión cada año por el Estado, obviamente llega al mercado internacional con una ventaja, ¿no? Y ellos no... pues no están dispuestos a perder esta ventaja. Por esta misma razón, pues ahí durante la pregunta le preguntamos al ministro, bueno, pero pues si hay paz, pues ¿qué? ¿Se le va a acabar el negocio? ¿Van a disminuir el pie de fuerza? Que también una solicitud que hizo la guerrilla en el marco de las negociaciones, porque pues, un país que está en paz no necesita pues semejante cantidad de ejército. Colombia es un país súper militarizado, ¿no? Y él dijo, no, pues claramente no vamos, porque nosotros vamos a ser el más poderoso ejército de Latinoamérica. La evolución del ejército colombiano antes del Plan Colombia, que es el plan de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, que firmó el presidente Pastrana al final de los años 90, que se empezó a implementar desde el 2000, pues pasó de tener 100.000 armados, 100.000 entre la fuerza militar, la policía, el ejército, la aviación y todo esto, a 430.000 armados. Es una cosa enorme. Entonces ahí le preguntamos, bueno, ¿pero va a disminuir el pie de fuerza? No, el año próximo vamos a aumentar 25.000 soldados más. Entonces se vuelve la guerra una opción de desarrollo, una opción de vida a la cual es difícil que van a renunciar. Entonces ahí pues deberán encontrar, pues si se va a desmovilizar la guerrilla, después muy muy rápidamente deberán encontrar otra disculpa para otro enemigo. Otro enemigo, exactamente. Ahí has comentado, por volver un poquito atrás y a lo general un momento, has comentado que Uribe llega en el 2002 y que por eso hemos empezado hablando del 11 de septiembre, así medio de guasa, porque el 11 de septiembre de 2001 pues marca un cambio, casi un cambio de paradigma en la guerra, ¿no?, entendida globalmente. Y cuando llega Uribe a Colombia, ¡pa! Resulta que Uribe es la cabeza. Ahora podríamos hablar un poquito del perfil del creador de esto, pero por introducirlo, Uribe es la parte... es el representante de la parte clásica de la oligarquía colombiana, de la parte terrateniente, de la parte... del latifundismo. Uribe es el inventor de... ¿no?, el que es responsable de los orígenes del paramilitarismo como ahora lo entendemos y demás. Y además, pues con sus relaciones con el narco y tal. Y resulta que, bueno, paradójicamente, es en esa época de Uribe cuando se desarrolla toda la estrategia mediática esta de la que habla el documental, y que es como... que complementa lo que ya se había iniciado con el Plan Colombia, ¿no?, como la pata mediática de toda esa estrategia de guerra. Y ahora llega Santos, que es el hijo de la familia la propietaria más importante de los medios de comunicación en Colombia, que se supone que viene de ese ámbito, y resulta, y bueno, y aparte representante de la otra parte de la oligarquía, ¿no?, de la urbanita o moderna o más empresarial. Más industrial. Sí, digamos, sí el lado, sí, la moderna, por contraposición a la de los terratenientes. Y ahora resulta que es a él al que le toca recoger un poco los beneficios de... ¿no? Como que se cambiaron los papeles y así ha llegado. Para volver atrás, la pregunta, ¿quién es quién? O sea, por Uribe y por Santos, para contextualizar un poco al oyente. pues quién es, quién es quién, ¿no? Pues Uribe, Uribe pues representa los latifundistas, representa los grupos paramilitares o los latifundistas que han financiado los grupos paramilitares y se han aliado con los narcotraficantes para destruir la izquierda colombiana y para adueñarse de una cantidad de tierra que, de acuerdo a diferentes estimas, va desde 4 millones de hectáreas hasta 8 millones de hectáreas. Santos no hace parte de esta oligarquía latifundista, o mejor, pues, hace parte, como, de, como decían ustedes, de la oligarquía urbana, digamos. Y representa, Uribe, digamos, representa un país semifeudal. Santos representa un país neoliberista, pues modernamente neoliberista. Y pues Santos, pues la cosa, pues, el cambio mediático, que es bastante singular, es que Santos se presenta como el presidente de La Paz, como un poquito más presentable, porque Uribe era bastante impresentable. Sí. Un Bush a la colombiana, ¿no? Era el tipo duro, el... rudo, sí. Así, el vaquero, ¿no? Era sí. El vaquero, pues, y Santos es el... pues, Finolis. Listo. Y sin embargo, pues logra, y en esto también lo hace muy bien, logra hacer olvidar que Santos era el ministro de defensa de Uribe, pues el ministro de la guerra. Es decir, que cuando se da el escándalo de los falsos positivos, de esta aberración, pues que no es que ellos han intentado decir, no, algunas manzanas podridas, pero pues que se habla alrededor de 4.000 ejecuciones, sí. Pues que en este momento están siendo investigadas por la fiscalía a lo largo y lo ancho del país, es decir, un fenómeno evidentemente pues difundido y o sea, que respondía a una política estatal, o sea, que no era una falta de disciplina por parte de soldados que hacían esto para ganar sus retribuciones, sino que respondía a una política estatal. Y cambian, y pues sin embargo logra hacer olvidar esto, logra presentarse de manera diferente y también cambia un poquito el tipo de propaganda, porque la propaganda durante Uribe pues era la sombrilla principal era los héroes en Colombia sí existen. Y son el ejército colombiano que lucha contra los guerrilleros, que mata un poco de gente, y digamos la propaganda cuando cambia el gobierno, entra Santos, la propaganda cambia y toma el nombre de Fe en la Causa, actitud positiva para vencer, entonces y muestra un ejército casi nunca armadísimo, pero no peleando, no en situación de pelea. Entonces ahí la propaganda muestra al ejército que patrulla o que ayuda a una gente que está que víctima de una inundación, ¿no? O que quita los minados de los campos colombianos, pero es un cambio de imagen, ¿no? Un ejército pacífico, pues aunque un ejército un escenario jamás, casi de posconflicto, ¿no? De esto ya está ganado. Y pero igual digamos la logra subir todos a este bus, logra que todo mundo, pues, y toda la todos los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, le pasan las pautas de manera gratuita, porque pasar una pauta publicitaria en Caracol o RCN, que son los noticieros, los canales principales de Colombia, es muy caro, ¿no? Y sin embargo, todos estos empresarios y todos estos empresarios, empresas de comunicación, que son también vinculadas históricamente a la familia Santos, le pasan las piezas de comunicación de forma gratuita. Así que nos machacan ahí 2, 3, 4, 5 veces al día en la televisión o más con estas piezas de comunicación. Sí, nos vamos a quedar para hacer la pausa con esa idea del cambio del lema de la campaña, de los héroes en Colombia sí existen. Para quien no haya visto el documental, que todavía sois todos los que estáis oyendo esto, un ejemplo de una imagen de la campaña es un soldado en un Black Hawk hablándole a la cámara como si estuviera hablándole a María, declarándole su cariño y su fidelidad, y etcétera, etcétera, y acabando el monólogo diciendo: María, no te conozco, pero daría la vida por ti, ¿no? Seguramente lo trato de usted porque es colombiano. Me voy para... No estás en Paraguay, estás en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo y en Radio Bronca, que nunca saludamos a la gente que nos escucha a través de Radio Bronca. Hola, compañero de Barcelona. Hombre, hoy haz el saludo en catalán, que hoy es 11S. Hola, bona tarda, bon dia, bona nit a tots els companys i companyes de Barcelona. Muy bien. Venga, vamos allá. Pues eso, seguimos. Seguimos Bruno aquí. Federico, que está... Bruno, vamos a enlazar. De los héroes en Colombia sí existen, no le conozco, pero daría la vida por usted, que era el lema de la campaña inicial, más basada, como bien dice el publicista, a las claras delante de la cámara, en la pornografía bélica. Él no dice pornografía, pero habla de, ¿no?, de hacer despliegue de medios. También, como él mismo añade, es necesario añadirle un poquito de matiz sentimental, ¿no? Por lo que tiene lo del patriotismo y la unión del pueblo y demás, bajo toda esta mierda. Entonces, la segunda parte, el lema cambia, el lema se torna, con santos, por decirlo así, en fe en la causa, actitud positiva para vencer, y ahí ya la cosa trata de una especie de situación ilusoria de estabilidad y remanso de paz, en el que los soldados desde la cuneta, esos soldados que están cada 7 metros y en cada esquina y en cada carretera desde la cuneta, a quien pasa por la calle o en coche le hacen con el pulgar el signo de ok, como todo va bien, todo tranquilo, todo somos aquí estamos, ¿no? Y hay una escena en el documental en la que una señora, hija de buena familia y madre de hija bien alimentada, en un banquito, ¿no?, sentada, no sé si es el barrio... Parque La 93, que es la zona más rica. Claro, sí. Con el McDonald's al lado y nadie con pinta de pasar hambre alrededor, habla también a la cámara y dice, uy, qué bacano, nosotros vinimos ahora en coche y los soldados nos hacían ok con el pulgar y nosotros se lo devolvíamos también. Bruno no lo ha hecho con el pulgar. Pero bueno, ahí llegamos. Llegamos a la culminación de un proceso mediáticamente muy exitoso que combina, vamos, que es pornográfico puro y duro y que tiene una materia prima de la que queríamos hablar ahora, que es... La soldadesca. Los reclutas. Claro, porque todo este ejército tan sobredimensionado... Tiene una materia prima que responde estrictamente al nombre materia prima. Carne de cañón. Eso es. Pues claro, es que en Colombia, bueno, las diferencias sociales son fuertísimas. La señora del documental del Parque La 93, el Parque La 93 es una de las zonas más ricas de Bogotá. Pues hay restaurantes donde necesita 30, 40, 50 euros pues con el cambio para comer. Es decir, que es más rica, incluso centros comerciales, súper más rico de los centros comerciales de Europa. Y la gente con los Mercedes, con los supercarros. Es una enclave, digamos, de riqueza, un enclave de una sociedad que quiere semejar a la sociedad de Miami o de Europa o de Nueva York allá. Y esta sociedad usa los soldados para seguir manteniendo su estatus, ¿sí? Entonces ellos pues deben poder moverse, deben poder ir a su finca tranquilamente, cuando hace 10 años esto no era así, porque la guerrilla hacía algo que se llamaba pesca milagrosa, decir que la carretera pues retenía esos ricachones y lo dejaba en libertad después de recibir una fuerte suma de denaro. Y claro, ellos han necesitado que el ejército pues le asegurara que pudieran ir en su carro a la finca. Entonces todo el mundo pues lo encuentra en la carretera, están todos los soldados que te hacen el pulgar, que te dice que todo viene, la señora que le devuelve una sonrisa, que todo viene. Y esta es una cosa un poquito surreal, que pues tú viajas en la carretera donde hay soldados cada 7 metros y todos ahí con el pulgar levantado, así que uno dice, pues, ¿qué es esto, no? Y claro, le devuelve la gente la sonrisa, le devuelve así y así que los soldados también se sienten bien. Y los soldados también se sienten bien por toda la propaganda que lo hace sentir como héroes, lo presenta todo armado, poquito lo hace semejar a Rambo, a Schwarzenegger, a todos los héroes matones de la televisión, de las películas gringas. ¿Por qué? Porque estos soldados, al fin y al cabo, esos sí son hijos del pueblo, porque el hijo de la señora del Parque de la 93 jamás nunca irá a prestar servicio militar, jamás va a hacerse matar por los mosquitos o por las balas de la guerrilla o por los minados de la guerrilla en el monte. Entonces hay esta mano de gente, esta mano de carne de cañón, que va al monte para defender el status quo, para defender los ricachones que ni le hablan, pues, sino que le hablan solo con el pulgar levantado, para un salario absolutamente, pues, mínimo, que es, ellos ganan 850 mil pesos al mes, más o menos, que son como 350 euros, ponga, pues, que es un salario muy, muy bajo, que le permite de vivir solo en las afueras de la ciudad, de las favelas, en las zonas, los barrios súper pobres. Entonces, tenía un objetivo de la campaña, tenía que agradecer a estos soldados. Tu soldado come mierda, te pagan muy mal, vas a morir, vas a aguantar hambre, vas a aguantar dificultades en la selva, en las montañas colombianas, pues en muchos casos vas a perder una pierna en un minado. Entonces ahí, pues, yo te agradezco una bonita publicidad, te digo, listo, tú eres un héroe. Y te recuerdo en la publicidad que, aunque tú no me conozcas, porque yo soy de otro barrio, de otro estrado, yo doy la vida por ti, ricachón de Bogotá. Sí, ahí también acompaña un poco el cambio estético de la campaña y de los anuncios en los que el soldado dice aquí estoy protegiéndote, se pasa también un poco a los anuncios en los que, así de boca en boca, ¿no?, desde un pueblecito está la mamá con el niño y le dice, niño, vete a decirle a no sé quién que les agradecemos mucho su labor, y el niño sube al camino y pasa alguien en bicicleta y se lo dice al de la, ¿no? Es un poco una estrategia muy común, pero al final alguien llega al puesto donde están los soldados y le dicen que muchas gracias. ¿No? Y esa ya es su recompensa. Claro. Es decir, claro. El sargento les dice, han oído, chicos, nos dicen que muchas gracias, y la cámara enfoca a unos chicos que son de verdad chicos. O sea, sí, es que serán mayores de edad, pero son, tienen, incluso en el anuncio se ve, tienen, que es algo que ves en Colombia a cada paso, que tienen los 18 años pelados. Sí, es que si tú eres un muchacho de 18 años, pues, y no has podido estudiar a la universidad por falta de recursos, pues tu destino laboral es ganarte el mínimo, que son, pues, incluso menos, son 280 euros más o menos. Aguantar precariedad, irte a vender empanadas en la calle, irte a trabajar al campo en unas situaciones dificilísimas, irte a trabajar de albañil, las construcciones, picando piedras, así, o en alternativa, irte para el ejército. Es decir, que para esta gente, para estos muchachos, el ejército es una opción de vida, y económica, pues, es una de las únicas opciones. Ahí, pues, no sé, pues, si tú no eres de Bogotá, por ejemplo, y vives en una ciudad ahí perdida en Popayán, en Tumaco, entonces o te, pues, si quieres ganar plata, o te haces delincuente, pues te haces a la delincuencia, o te metes en el ejército. Entonces ahí, pues, es una opción de vida, y esto es completamente una cosa desquiciada, porque, pues, es un país que invierte en la juventud solo en términos militares. La única propuesta que se le hace es los términos militares. No hay posibilidad de ir a la universidad, de ir a estudiar, de profesionalizarse, de tener un trabajo digno en el campo. No, la única posibilidad para que tú seas, además, glorificado por los medios, es hacerte Rambo. ¿Me dejáis hacer un símil completamente sacado de contexto? Yo creo que iba a hacer el mismo. En el ejército español, la proporción de soldadesca inmigrante, que le llaman inmigrante, o sea, la proporción de extranjeros pobres dentro de la soldadesca es el 7%, y cerca de la mitad de los muertos proceden de ese extracto. Yo lo iba a hacer, que allí en Colombia la opción para la juventud, para parte de la juventud es meterse a la mayor industria del país, que parece ser el ejército, y aquí teníamos la obra, la construcción, que también era... Ahora es el paro, el mayor destino de la juventud, y antes era la construcción, pues allí, pues, desarrollan el sector que... Claro, había una estadística que nos hacía que un objetor de conciencia nos explicaba que en la contratación, pues, del Estado colombiano, el 80% de los contratados son contratados con cuestiones relativas a la industria de defensa. Claro, aquí en el Reino de España, en los años de mayor auge de ese negocio que decía el compañero, el llegó a ser el 70% de la inversión pública, llegó a ser en construcción e infraestructuras. Claro. Lo cual, estos símiles, yo creo que también nos llevan un poquito a otro símil, a otro, ¿no? Aquí con el boom de la construcción se tapaban muchas cosas, y ahora, por lo que tú nos has explicado, pues toda esta juventud que se mete al ejército, claro, por unos sueldos miserables, a cambio casi de la recompensa de ser un supuesto héroe, claro, si hay tanta gente dispuesta a hacer eso, es que la realidad social en Colombia también es bastante desastrosa, bastante pésima, ¿no? Para decir, pues puedo mejorar con este salario casi de miseria metiéndome en esto, ¿no? Que también esta imagen de crear héroes servirá para tapar otras realidades en Colombia. Y la manera en que eso ayuda a desencajar el mundo en el que vives con tu percepción de cuál es la realidad, o sea, tus ideas del mundo en el que vives. Creo que es el miembro de la Asociación de Periodistas Internacionales Colombia, creo que es el que cuenta. Tú antes lo has mencionado un poco, lo de la finca, que cuando le pregunta, dice, yo le pregunto a alguien por la calle, dice, ¿y tú por qué estás a favor de todo esto? Dice, porque ahora la gente puede irse el fin de semana a su finca tranquilo, sin amenazas. Dice, ¿así que tú te vas a tu finca? Dice, no, yo no tengo, por supuesto. Claro. No sé, el grado de desclasamiento al que contribuye eso también, ¿no? Sí, y es la misma cosa, pues si uno ve, por ejemplo, con el ejército de Estados Unidos, es la misma cosa, ¿no? Pues tú ves ahí las caras de los militares estadounidenses que van a combatir, pues son muchos migrantes, además porque tienen facilidades, pues, para tener la green card, para resolver los problemas de migración ilegal, ¿no? Y pues esto es que el tema de la guerra, al final, es una cosa que resuelve muchos problemas. Entonces ahí, pues tú tienes un poco de gente que no tiene otras alternativas y la mete ahí a combatir. Y además, en toda una sociedad, pues crea una percepción equivocada. Entonces el problema de la gente de Bogotá, de la gente de los sectores populares, es que dice, no, es que había el problema de seguridad. Y realmente, especialmente cuando había Uribe, esto se escuchaba muchísimo, ¿no? Pues tú ibas por la calle y te dice, no, es que con Uribe todo mejor, todo bien, que la seguridad. Y es todo bien porque ahora puedo ir a una finca que jamás tendré, pero... Pero puedo. Ah, mira. Pues, sí, pues, y en esta manera es también un distractor. Es un país que no funciona, pues la economía no funciona, el desempleo, pues aparte, ahorita se está reduciendo el desempleo con una operación de maquillaje estadístico. Entonces ahí, como uno puede resolver el desempleo, pues cambia la estadística. Esto es muy fácil, ¿no? Es mucho más barato, ¿no? Cambia los parámetros estadísticos con los cuales lo vas a medir. Y pues toda una sociedad, si te dice, pues todos los colombianos te dicen, ¿cuál es el problema peor de Colombia? El problema es la seguridad. No es el problema de Colombia que no hay, que la salud es privada. No, es que tienen razón, es la seguridad, pero no esa, claro. No esa seguridad, es un concepto completamente loco de seguridad, donde la seguridad es, pues, poder ir a la finca imaginaria y no es tener una casa, tener un empleo, poder ir a tener la salud, tener la educación. No, eso no es seguridad, no se concibe como concepto de seguridad. Y uno lo ve... Pues, y a propósito que hoy es el 11 de septiembre, uno lo ve mucho acá, ¿no? En Europa. Porque pues nosotros ahí todos estamos todos preocupados por la amenaza terrorista, y todos los periódicos solo hablan de esta amenaza del terrorismo internacional, y pues y es un distractor para no decir a los gobernantes que tenemos en España, en Italia, en Grecia, que no son capaces pues de hacer vivir sus gobernados una situación digna o una situación normal, ¿no? Justo en el periodo, justo en el periodo en el que gobernar se convierte en producir sistemáticamente inseguridad social para la mayoría de la población, durante ese proceso es en el que se acaba recurriendo como arma hegemónica al concepto pervertido de seguridad para conseguir esa esquizofrenia en la cabeza de quienes están sufriendo la inseguridad de verdad y están preocupados por la seguridad de mentira, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues lo que decíamos ahí de pues, en Italia, pues una clase dirigente ahí absolutamente grotesca, unos problemas de desempleo terrible, y la educación que va mal, la salud que va mal. Entonces ahí, ¿cuál es la inversión que hace Italia en este momento? Pues compra una mano de aviones de bombardeo F-35, ¿no? Entonces, o sea, y esta lo hace pues porque todos los medios de derecha, pero los medios supuestos de izquierda también, pues construyen este problema, este sentimiento de inseguridad global, ¿no? Así es. Y eso nos lleva un poco, no sé si nos queda mucho tiempo, yo creo que no vamos a poder explayar con esto, porque ahora, después de ponernos un poco lloricas, aquí hay algo también en el documental que es un momento álgido, yo creo, y que habla del grado de enajenación mental de los responsables de generar esa inseguridad y de manipular esa seguridad, que es el discurso de un, yo creo que es un alto mando retirado que chorrea medallas al mérito por todas partes y que dice una de las... Y que le gusta enseñarlas. Y que además es como si introdujera él el documental con una frase lapidaria que es estamos defendiendo el mundo desde Colombia, ¿no? Que es lo más parecido a un discurso yanqui que se puede encontrar. Uh-huh. Vamos, es algo que se puede encontrar, de hecho, en Israel y en Colombia. Uh-huh. Básicamente, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia de las... hasta donde puedas, de las tripas del documental. Porque cuando ves eso no puedes parar de pensar. Dices, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se ha podido dar esta situación? Pues la... No lo sé, pues el ejército, el militar este es un militar retirado, fue el comandante de la Fuerza Armada, tampoco era un pendejo, ¿no? Pues fue el comandante general de la Fuerza Armada Colombiana. Pero pues todos estos están convencidos, pues están ahí, no sé, hay como una esquizofrenia. De un lado, ellos realmente están convencidos pues de ser los Rambos, que como en la película, Rambo llega y resuelve todo, defiende el mundo y mata a todos los malos y todo esto. Del otro, entonces, un lado como de estas mañas de grandeza, de estas como de sentirse un superhéroe que defiende el mundo, y del otro lado, la otra cara es de unos fríos calculadores de los intereses de la guerra. Digamos, este y los intereses de la guerra económicos, los intereses del business de las armas, de la defensa, de la construcción de una identidad nacional basada sobre el miedo, de la defensa de un status quo, que es un status quo fundamentalmente injusto. Entonces ahí hay estas dos caras que siempre, pues, que he encontrado en todas las entrevistas que hicimos a los miembros del ejército o al director de la campaña, como una contradicción, como que están convencidos de su propio discurso, ¿no? En parte. Una contradicción que tiene muy buena salud, o sea, que la llevan muy bien. La llevan muy bien, muy bien. Sin ningún problema. Otro elemento del documental es el diálogo que se establece entre esos especialistas o esos expertos sobrevenidos en materia de propaganda y los expertos más académicos o más profesionales del vamos, de la cuestión de la comunicación social y demás. Y hay momentos bastante divertidos también, porque esos discursos se contraponen y parece de verdad que se está estableciendo un diálogo en tiempo real, sobre todo entre el publicista o los mandos militares y otros publicistas o profesores de universidad. De hecho, al principio incluso es un poco como confuso, te deja un poco de misterio. Hay uno de los participantes que porque parece que está alabando hasta el final, cuando se desahoga, parece que está alabando los méritos de la campaña, ¿no? Y al final habla de patriotismo bobo. Eso, y al final dice bobo, ¿no? Y sale la estatua humana del soldado ahí en la Candelaria, ¿es? Sí, en la séptima, sí. Vale. Ese elemento que se va dando a lo largo del documental, yo creo que bastante útil y quizá haya ayudado a que el documental haya gustado en ciertos sectores a unos y a otros. Sí, ¿no? Sí, porque nosotros pusimos, digamos, intentamos de evitar, y esto creo que fue mucho gracias también al aporte académico de Claudia Gordillo, que es la otra directora del documental, y porque pues no queríamos hacer, era fácil haciendo un documental sobre la guerra hacer un panfleto político. Entonces ahí pues nosotros decimos, no queremos hacer un panfleto, queremos hacer una cosa de análisis, porque la idea es que no venderle a la gente pues digamos nuestra opinión, sino hacer poner la gente a ver opiniones contrapuestas, a hacerse su propia idea de cómo es la cosa, ¿no? Y por esto pusimos constantemente en contraposición, le dimos todo el tiempo, incluso hay más tiempo que dimos a los militares, pero y también reconociendo, pues uno pues puede burlarse cuanto quiere de la propaganda de los militares, pero no podemos desconocer que es efectiva y bien hecha. Pues ellos hicieron un trabajo lastimosamente muy bien hecho, muy inteligente, lograron efectivamente permear toda la sociedad de esta idea de ejército, de héroes y de todo este cuento. Y después, pues, ahí guiándonos con las preguntas, lo pusimos como si estuvieran conversando entre ellos, ¿no? Y todos, pues, los académicos que analizan toda la propaganda del documental, sí, nos explican, pues, que se trata de una... Que se trata de una cosa que hacen todos los estados, construir la idea de nación, construir miedos, es la base alrededor del cual se construye el estado y se ofrece al estado la hegemonía y el monopolio del uso de la violencia. ¿Por qué tú delegas el uso de la violencia al estado? Porque tiene miedo, entonces el estado te va supuestamente a proteger. Y humanizan el uso de la violencia. Yo me acuerdo cuando estuvimos allí que había mucho... Se hablaba mucho de unas imágenes de un soldado llorando en esta campaña, y a mí me recordó mucho porque aquí, con el tema de los desahucios, ¿no? A las familias que los bancos expulsan de su casa porque no pueden pagar la hipoteca, aquí también sacaron a un policía que mientras expulsaban a la familia de su casa, lloraba. Y, o sea, que sí que lo hacen todos los estados y que esto lo orquestan, o sea, que no son casualidades. Hombre, que no son... Bueno, ahí tenemos otra... Bueno, nos vamos a ejemplos locales que hay que salvar las distancias para hacer las comparaciones, pero bueno, se compara porque lo que es igual no se puede comparar, se compara lo diferente. Vale, la ministra italiana de Trabajo, hijo mío, ¿te acuerdas? El capitalismo de peluche del que se habló en este programa, que daba la noticia de os vamos a joder a todos... Pero me pongo a llorar, porque soy muy solidario. Con dolor de corazón. Claro, a veces no hay nada más que una imagen cruda y sin tocar, ¿no? Para explicar las cosas. Oh, y que, por ejemplo, este manoseo, pues, hacen ver la ministra de Trabajo italiana que llora cuando dice lo vamos a joder a todo. Hacen ver el caso que estaba mencionando, es el caso del Cauca, del sur de la Colombia, cuando los indígenas cansados de... una cantidad impresionante de muertes debido a la presencia del ejército al conflicto, echaron los militares, entonces pues dio la vuelta de Colombia la imagen de un militar que pobrecito lloraba porque echado por los indígenas, y dice pues, y después claro, humanizan y hacen ver solo ellos, no hacen ver el día después del soldado que se pegó la chillada y la llorada y frente a las cámaras, los soldados mataron a un indígena, sí, lo ejecutaron. Eso no pasa nada, ¿no? Pues no pasa nada. El soldado era desesperado porque lo trataron muy mal, aunque no le pegaron ni un bofetazo, pero, y pues, pero se sentía muy humillado y muy triste, pero después pues, se desahogó asesinando a un indígena, ¿no? Y esto pasa en todos los lados. Pues, para seguir con las comparaciones, en Italia, pues el año pasado, con la lucha contra la alta velocidad, pues dieron muchísima publicidad a un pobre carabinero que se pegó una insultada por parte de un manifestante, una insultada igual, realmente, pues bastante así como light, ¿no? Bastante moderada, entonces que pobre carabinero. Y nadie mencionó que los carabineros, pues que 2.500 antimotines ocuparon una aldea en el norte de Italia, destruyeron las casas, le están volviendo mierda todo, pero no, eso no se menciona. Claro. La comunicación. La comunicación y los medios de prensa construyen nuestra visión del mundo. Y nuestra visión del mundo incide en lo que hacemos, lo que votamos, por ejemplo, ¿no? Por eso, con un ejemplo paradigmático como el colombiano, el título del documental está también puesto y refleja esa dualidad, que es Apuntando al corazón. Te damos la enhorabuena no solo por el título, sino por el documental entero. Ahora te quedan unos cuantos viajes por Europa para presentar el documental. Pues lo dicho, muchas gracias, Bruno. Bueno, tenemos que acabar ya, ¿verdad? Y nos acabamos con la pregunta de, o sea, nos despedimos con la pregunta esa que se hacía Benedetti de quién pacificará al pacificador. De septiembre de 2013, esto ha sido Lucha Libre. Hemos tenido con nosotros a Bruno Federico, el codirector de Apuntando al Corazón, un documental sobre propaganda militarista en Colombia. Puedes encontrar nuestros programas en radiotopo.noblezabaturra.org y nuestra web asi-onasi.org. Hasta pronto. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Killing in the name of.